Estás confundido. Este es de naranja. El mejor es el violeta. Violeta. Está fuera de discusión. Sí, no hay grieta. No hay grieta al respecto. No. No hay grieta respecto al violeta. Me encantan los superácidos. ¿Son el mejor caramelo? No. No, no. ¿No son el mejor caramelo? No. A ver, ¿por qué? Porque le gana cuál. Pero pará, dividamos en blandos y duros para una primera división. Caramelo duro, caramelo duro. Son mejores los que son como frutitas, que son como los media gajitos, naranja. Gajos. Los gajitos son no mejores. Creo que sean mejores. Eso se te pega en el paladar. Uh-huh. Ojo con los Suchard. Los Suchard igual se fueron transformando cada vez en algo más chiquitito. ¿Cuáles son los Suchard? Ah, no. Es son? El para mí es el caramelo clásico, el caramelo duro clásico, el Suchard. No lo tienen, no, tiene no sé unas frutitas, pero tiene forma de venecita. ¿De qué? De venecita. Las venecitas que se ponen en los baños o en las piletas. ¿Qué es una venecita? Es un pequeño azulejo. No sé de qué me estás hablando. Me estás hablando, pero de otro universo conceptual. No sabes lo que es una venecita. Bueno, no. Complejicé al pedo hablando de un caramelo. Y además dijiste que eran los clásicos caramelos duros. Son los clásicos caramelos duros, Suchard. Ahí va. Ya sabemos de cuál estamos hablando. Son los que tienen paquetes de colores. Sí, con que son frutitas también, está bien. Sí, está son bien. Clásicos, son clásicos. A mí está me gustan bien. Mucho los Ugus. Pero estamos en el universo. Sí, bueno, perdón. Estamos en el duro. Estamos en el duro. No, probablemente de los duros quizá el superácido sea el mejor. Está también el duro que tiene un líquido adentro. El caramelo. Estos son los peores. Los que tienen, los que son también de papeles de colores, pero son más alargados, como un rectángulo, y adentro tienen como una especie de pasta dulce, pero medio líquida. También. A esos me refería. Y no, ¿te estás refiriendo no los de arriba porque te lo señalé? No. A los que eso me refería cuando decía. Muy difícil. Los que tienen líquido hacer adentro. Descripción de un caramelo duro. No me parecen son mal. Duros, de no, fruta. A mí tampoco. Yo no discrimino ningún caramelo. Yo tampoco. O sea, hasta no los media hora. No se discrimina, pero ese que tiene un líquido adentro, la verdad, prefiero que no tenga nada. ¿Podemos pasar a los blandos? Sí. Sí. Pero no hay discusión, los Ugus son los mejores. Pará, pero porque no hay discusión. En el blando está la posibilidad de la crema. El palo de la selva también. No, está fuera de debate el palo de la selva. ¿No les gusta? Me encanta el palo de la selva. Está bien, pero no compite. Me gusta el palo de la selva. Bichica. Perdón. Bichica en yogurt. Me parece el mejor, sobre todo el de banana. Pero en el blando se abre la posibilidad de la crema y el chocolate, chicos. Sí, nos está poniendo el butter toffee. El butter toffee, sí, es verdad. Pero es otra cosa. También es caramelo de chocolate. ¿Puedo volver al duro o estoy confundiendo mucho a la gente? Pero ya cerramos el duro. ¿Qué querés agregar? Cuando estaba en el duro querías ir al blando. Quiero agregar el de menta y chocolate. ¿Es duro o es blando? Es duro. Es duro y es muy bueno y tiene líquido. Y tiene líquido. No es blando como que no es blando es duro, que se endureció. Es duro. Duro y punto. Es duro, sí. Ese es muy bueno. El de menta y chocolate es muy bueno. Sí. Después están esos que son chiquititos, muy chiquititos, que son como de menta. Los Kia. Que plateados. Son como de consultorio. Sí, son plateados. Me gustan un montón. Son buenos. Me gustan un montón. Son muy chiquititos. Gracias por traerlos. Sí, porque están los de menta y los de mentol, creo que son muy fuertes. Pero después sacar una línea frutada, sí. Que son un muy rojín, buenas. Sí. Muy sí. Buenas. Sí, sí. Igual ponele, también hay lugar para el menta cristal, por ejemplo. Siempre hay un lugar para el menta cristal. No discriminamos, dijimos. Estoy un buen lugar a la mesa. El menta cristal. A la mesa. Un buen lugar. La segunda fila del cine está el menta cristal. Y el duro de dulce de leche, que en realidad es de caramelo, riquísimo. ¿Un cuadradito? Riquísimo. No, forma de caramelo tradicional, ovalado. Es un caramelo de caramelo. Es tremendo. Uh-huh. Es tremendo. Yo creí que era dulce de leche, me gusta mucho ese caramelo. Es del mismo estilo que menta cristal. Uh-huh. Claro, pero con... ¿Es Arcor eso o qué es? Sí, Arcor, con envoltorio dorado. Muy bueno. Siempre creí que eran de dulce de leche. Y el otro día lo observé con detenimiento y me di cuenta que eran de caramelos. Leíste el paquete. Puro el paquete. Ámbar. Es como para dejar guardado un mosquito con sangre ADN de dinosaurios, ese caramelo. Son muy ricos esos caramelos. Sí. Ahora se me terminó de formar la imagen en la mente de cuál están hablando. Y no sé qué más, qué otro caramelo nos queda fuera. Que avise por las redes sociales. El que es muy bueno de los blandos es el Flim Puff. Por su tamaño y su calidad. Cómo me gusta sí, que se me haga agua a la boca con un Flim Puff. Salivar con un Flim Puff. Hubo un tiempo que había muchísimos gustos y propagandas muy reconocidas. Sí, el Flim Puff de uva. 20 Flim Puff por un peso. Oh. Acá ahora sale 1-2 más o menos. Un Flim Puff, 2 pesos. Sí. Pero ahí está bien, es como una... Porque el concepto de caramelo es que tiene que haber muchos. El Flim Pass podías tener uno y era como una golosina. Y por el tamaño. Claro. Como el Subus Max, que también siempre estuvo Subus muy bien. Max. Siempre estuvo muy bien el Subus Max Tutti Frutti. Y después estaban los Subus Max clásicos y los Subus Max de colores más... Sí. Violeta, fucsia. Estaban muy bien. Yo me recompraba el Subus Max. Así quedó mi boca. Tengo la cierta idea de haber visto algún documental sobre caramelos. En el que el Subus... Es como un modelo internacional de caramelo. Ah, ¿con diferentes nombres en cada lugar? Sí. Ay, qué tremendo ver un Subus con otro nombre. Me parece que, si no estoy flasheando fuerte, es como un modelo internacional de caramelo. Incluso hay gente que es como coleccionista de esos caramelos porque son muy clásicos. Que tengo entendido que son alemanes los originales. Mirá. Pero bueno, son muy buenos. Me quedó marcada en la cabeza la imagen, la fotografía en un libro de récord Guinness. Y con esto después pasamos a las vías de comunicación y a este programa de radio que no es sobre caramelos. De un señor Ojalá que llenó su pileta de caramelos y se lanzó. Se zambulló. Desde Patch Adam, que la idea de la pileta con cosas, sobre todo comestibles, siempre me sedujo un poco. Lo hemos hablado en este programa, ¿no? Pileta de dulce de leche, pileta de crema. Sí. Pileta de leche. Pileta de flan. Qué rico. Pero te vas directo al piso con el pileta de flan. No te protege. El es flan, una resbalada incluso, directa. Claro, si son muchos flanes y vos te tirás a la pileta. Es un flan hecho en una pileta. Como acelera si la velocidad de, una vez inmerso en la pileta de flan. Acelera exponencialmente la velocidad del cuerpo hasta estrellarse contra el fondo. Pileta de copa Sindor y te metes y la mezclas. No existe más la copa Sindor. ¿Podés superarla? No puedo más. Superar la copa Sindor. No existe más. Tanque australiano de copa Sindor. Tanque australiano de copa Sindor. Y hacemos el remolino. Transparente, porque si la copa Sindor no se ve lo que está pasando en la mezcla, no pierde gracia. Tenemos vías de comunicación. Si ustedes quieren decirnos cuál es su caramelo favorito... ¿Y cuál es su caramelo no favorito? Hay mucha gente que, más por tradición que por otra cosa, odia el caramelo media hora. Sí, no vamos a defender ese capricho. De criticarlo. Pero ¿saben por qué? Es porque el anís... Porque el anís divide... El anís divide aguas. Es una grieta el anís. Sí. Una de las tantas grietas que existen. Pero acá estamos a favor del anís, ¿no? Sí. Y si nos gusta el caramelo media hora, estás al lado del anís, indiscutiblemente. Qué rico las galletitas de anís. Nos escriben por Twitter, @LeTercerMonde, por Facebook también, LeTercerMonde, por Instagram también somos LeTercerMonde, no casualmente porque es el nombre de nuestro programa, ¿no? Sí. O nos llaman por teléfono al teléfono rojo de Radionauta 451-6917. Todavía tengo que mirar, pero lo tengo guardado en algún lugar. ¿Cuánto hace que está ese cartel ahí? 2 años y medio. Más, para mí está desde los orígenes. ¿Desde los orígenes? Nah. No, desde los orígenes no, pero los orígenes segundo, todavía. Tercer año. No había impresora. Yo igual sueño cuando llegue el cartel de aire que no sea esa tortuga pintada de rojo, sino un cartel que diga aire. Bueno. Va a llegar el momento. Puede ser. Va a llegar el momento. Y se va a llevar a esta hermosa pintura de edificios con él. Bueno, vamos a pasar directamente a la próxima sesión, que es esta. Foto del día que llega a ustedes por bajo el auspicio de caramelos superácidos. Parece que volvimos a los Olímpicos de Río de Janeiro con esta foto del día porque es la foto de un nadador saltando a la pileta de caramelos. Está zambulléndose con una gorra arena a una pileta olímpica. Y parece que es parte del team argentino de natación y se llama Martín Naidich. Ah, Naidich. Naidich. Naidich. Mundial de natación. Siempre hay sospecha de doping cerca de Argentina. ¿Cómo se siempre dopan? Hay sospechas de doping en la natación. Natatorios, sí, ¿no? Sí, en sí, todos sí los deportes sospecha de doping. Pero bueno, Argentina no se dopa mucho. Rusia se dopa. Pero hay como siempre una sospecha alrededor. Está como el fantasma de Maradona ahí siempre cerca. Siempre. Uy, ¿qué estoy haciendo? Michael Phelps fue acusado de fumar marihuana, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y fue tremendo para los Estados Unidos de América porque sí, él era... El arquetipo del winner. Claro. No, y aparte tuvo problemas con las drogas, ¿o no? Nah, fue muy paso, me parece. No, no, no hay antes, en su vida pasada. La verdad que no sé. No lo sé, no lo tuvo sé una vida difícil antes de ser nadador. ¿Sí? Sí, aprendió a nadar en un, no sé si en un centro psiquiátrico o en un tipo de reformatorio. A la pelota. ¿Sí? Tremendo lo que nos traes para ti. Pensé que lo sabían. No lo sabía. No, no, no. Ah, bueno, cuando viene Trivi son todos expertos en deporte. Y de repente... Menos vos. Claro. Y ahora de repente no está Trivi, sé algo de natación. Y bueno, una cosa... Cualquier cosa. No sé, parece que... No sé mucho, pero sé que él estaba encerrado en algún tipo de institución. Tiene cara de institución. Y en ese marco, él aprendió a nadar como una forma de... De alejarse de sus demonios. De sí, no sé si vinculaba las drogas. Capaz eso fue como un plus de estereotipo. Bien. Pero bueno. Corrió contra un tiburón. ¿Cuántas medallas de oro tiene Michael Phelps? ¿Como 30 y pico? No, es ¿quién una sabe? Pasada. Muchísimas. Está la foto del día en el Instagram. Le voy a pedir a la distancia al señor productor Santiago Bell que la suba a Facebook y a Twitter. ¿Puede ser? ¿Llegará este mensaje ahora sí? Esperemos ¿quién que sabe? Sí. Bueno, si no, no se subirá. Por sospechas de doping retiraron a Martín Najdic del equipo argentino. El nadador debía competir este sábado en Budapest. La Confederación Argentina fue informada sobre un resultado adverso y decidió excluir al atleta del torneo. Parece que hay un mundial de natación, esa es la primera noticia. Y la segunda es que retiran a Martín Najdic por sospechas de doping. Está en el top 5 de nuestros atletas. Yo no, la verdad que no lo conocía. Nunca lo había escuchado nombrar tampoco. Ahora me voy a acordar de su nombre porque aparte es fácilmente asociable con su disciplina. Me parece acertado. Pero no entiendo, ¿lo sacaron por una sospecha y lo sacaron para cuidarlo, como se dice? No, o... no, si lo sacaron es plena asunción de que haya un dopaje más grande que lleva armando mala droga. Bien. En USA. En los pasillos del Duna Arena, donde se lleva a cabo el Mundial de Natación, hay un rumor sobre este posible doping del deportista argentino y parece que el manager confirmó este viernes a La Nación que el nadador fue excluido del equipo luego de recibir un email en donde se le notificaba sobre un resultado adverso. O sea que ya está, no, basta de rumores. Bien. Hay un resultado adverso fuera de la competencia. ¿Por mail te avisan? Fuerte. Es como cuando estás esperando un mail de un examen. Sí. Resultado, 2 puntos, adverso. No es ni desaprobado, ni... Una A de adverso. ¿Es un adverbio? No, adverso. Bueno, suspendido, entonces. Najdic y, sin embargo, queda... Retirado, no suspendido. Retirado. Acá dice que no está suspendido, está retirado. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Y que lo retiraron por motu propio. Claro, el antes equipo de que lo argentino. Suspenda. Antes de que lo suspenda. Yo lo que entiendo es que le da un primer examen, le da mal. Entonces ahí le dicen, te quedás y te revisamos todo el bolso o te vas y no pasa nada. Y ahí él decidió retirarse, me parece. Pero que se va y después, ¿qué hace? ¿Puede volver? Al próximo mundial. Y por ahí sí. Hay como un procedimiento medio legal dentro de las instituciones vinculadas al deporte. Obviamente hay que aguardar la resolución final de esta institución también. Me parece que tiene un nombre aplicado correctamente. ONAD. Que va a decir si está suspendido definitivamente o no. Es la organización de nado, claro, ¿no? Es ONAD. Organización de nado. Me gusta organizaciones que tienen nombres que como Conmebol, de bola. Conmebol me encanta, la sigla Conmebol. Sí, es muy porque buena. Es muy tiene buena la originalidad de construir una palabra a partir de las tres palabras que la componen, pero... Tristán reemplazando a Santiago Bell. Sí. Para que no lo extrañemos. En la posición en que cada sílaba va... lo explico con el ejemplo porque no se entiende nada. Con de confederación, sí. Me de sudamericana, sí, sí, y bol, sí, de, sí, fútbol. Sí, sí, sí. La parte que corresponde a la parte de la palabra en la que va, es impresionante. Y queda una sigla hermosa, Conmebol. Es muy buena. Muy Conmebol. Pronunciable, nada de cómo la pronuncio, C-O-M-B-B-O-L, no. Hay que hacer Conmebol. Así. Hay que hacer así. Me encanta el sistema que han creado esta gente para... Esta gente de Conmebol. Sí. Para referirse a sí mismo. No es la CONCACAF. ¿La CONCACAF igual? Ojo con la CONCACAF. Ojo con la CONCACAF. Es cacófona. CONCACAF. Es rara, no es la CONMEBOL. No es la UEFA, no es la UEFA. No, no es la UEFA y ni la... FIFA la... es una cagada también. No. Vamos CONMEBOL. A leerlas. Tenemos comentarios. Eso, en las redes sociales. Perdón ¿qué la expresión? Opinó el Cibermundo sobre Martín Neidich? Y vamos a ver si apareció algún tipo de grieta natatoria. Ojo, obvio iba a decir, pero quise decir ojo porque son comentarios en el diario La Nación. Ah. Importa mucho el contexto en este caso, ya sabemos que por lo menos el primero, el segundo y el tercero están en mayúsculas. Porque si no parece que no te dejan comentar en el diario La Nación, tenés que activar las mayúsculas. El primero es de amas muertas. Almas. Almas muertas. Almas muertas. Dice, deben ser los suplementos contaminados de Donofrio. La grieta de Boca River. Sí, e introduce el... Seguros de River, la farmacia. Bueno. ¿Podemos ir a la grieta con el tercer comentario directo? Sí. ¿Zambullirnos de en una. La grieta? Zambullí, sin zambullí. Concesiones. Debe ser peronista. Siempre haciendo trampa. Mest Elliptic, dice esto. La reflexión. Giorgi45 dice, Argentina y sus dirigentes, ¿están podridos o yo me equivoco? Si se confirma el doping, este elemento deberá devolver todas las becas que le dio la Asociación Olímpica y la expulsión y no representar jamás al país. ¿Le dijo elemento, puede sí, ser? Le dijo elemento. Pero eso es un lenguaje militar de los años 50, puede ser decirle elemento, a las personas. Hay que excluir a todos los deportistas definitivamente de la selección si tiene droga en sangre, mal ejemplo y pésima droga. Representación. Tiene droga en sangre. El Vengador, arroba El Vengador. ¿Puedo leer un comentario que, por lo que vi rápidamente, puede ser que esté a favor de las drogas? A ver, así que me parece interesante. Silvi Loop. Lupo. 50 años atrás puede ser que no, pero hoy en día todos usan algún ayudín para prepararse para las competencias. Más allá del entrenamiento y el volumen de trabajo que les pongan, unos limpian a tiempo y otros usan droga que no se conocen y no saltan en los doping. Si no fuese así no se romperían los récords tan seguido o se estaría tan cerca de los mismos y todos los nadadores a un nivel similar. Son muchos factores, bueno no sé qué está diciendo. Básicamente me parece que la idea es que todos se drogan, solamente que algunos se drogan con drogas más invisibles que otros. Sí. Y que no hay forma de romper un récord sin drogarse. Claro. Acá hay uno que dice puede que, ser verdad este, que hay que hacer como los españoles que se dan con todo y nunca los agarran. Sean más pícaros, muchachos. Ahí está. Acá hay una gran referencia a Diego Armando Maradona de Jorgito. Ok, le cortaron las aletas. Tremendo, tremendo. Lástima que no es un tiburón. Las escamas, le cortaron las escamas. Mucha gente en el foro que parece que se están enterando ahora que el doping existe. ¿Nunca vieron unos con pesistas, nadadores, dopados? ¿Nunca vieron una prueba de ciclismo, un campeonato de tenis, campeonato de fútbol de cualquier país dando positivo? ¿O leen muy poco y dan por hecho que el doping lo inventó Donofrio en River? Ah, está ofendidísimo. Donofrio. También me gustaría saber si alguno de los que escribe acá nunca probó ninguna sustancia rarita. ¡Epa! A lo que Viking le responde, yo una vez tomé Fernet, ¿es rarito? Ah, qué boludo. Y a lo que Enrique River responde, dije sustancia, no bebida. Nahue dice, Macri, Mufa, antes no los detectaban. Bueno, ¿será que el Mufa es inútil hasta para el deporte? Ah, bueno, entonces ya es atribuirle cualquier cosa a Macri. Aparte, antes no lo detectaban, ¿no? Antes no se dopaban. El mismo dice después, un poquito de chipichipi para entrenar no debería ser doping. Lo que pasa es que otros atletas de otros países cuentan con tecnología para disimular las sustancias que le meten. Es imposible lograr, por más entrenamiento que se haga, superar marcas y marcas todos los años. Bueno. Hay ahí como de vuelta el elemento centro-periferia. Sí. Spawn65 reclama que le caiga todo el peso de la federación. Que le caiga el peso de los federales. La confederación. Qué extraño, ¿no? Cuando hay sospechas de doping siempre hay un argentino involucrado. No sé por qué será. Herencia, dice. Nah. C. Bronson 33. No, que puso Charles Bronson. Mal ejemplo. Mucha pésima grita, mucha grita. Seguro que enseguida. Es kirchnerista de pura cepa, dice Mauricio Pérez. Y abajo otro le responde: leíste el pensamiento de la mayoría. Qué broma. Como si fuese tan difícil leer el pensamiento de la mayoría de los foristas de la nación. Acá hay uno que le va a gustar mucho a Tristán, que es de Nao Aguanao, que dice: Naidich se quedó sin Naidar. Puede ser uno de los mejores comentarios, ¿eh? Atención. Hasta ahora es el mejor. Lo voy a repetir: Naidich se quedó sin Naidar. Gracias. Bueno, en fin, se quedó sin nadar. Acá hay otro con juegos de palabras. Leyendo los comentarios de todos los calificadísimos foristas, te das cuenta que en Argentina hay demasiada gente que dedica mucho tiempo al doping o al dope. No, no, igual. Segundo, tercer puesto por ahí. Malísimo. Bueno, le mandamos un saludo a... Algún día podríamos entrevistar a algún forista de la nación. ¿Y cómo lo...? Y lo ubicamos por el foro y le pedimos un teléfono. Che, queremos hablar con vos. ¿Alguna persona así totalmente...? Por ejemplo, a Nahue 9698-4. El que puso un poquito de chipi chipi para entrenar no debería ser doping. Está bien. ¿A qué te referís con chipi chipi? Y así. Y le pedí. Y que desarrolle su teoría. Porque acá viene como en pedacitos. Acá hay uno, pero Isela pidió que saquen el impuesto a los celulares. ¿Isela Constantini? Por favor, saquen el impuesto a los celulares ya. Que vayan a conseguir sponsors en lugar de sacarle plata a la gente de forma compulsiva. Me importa un corno el deporte de alta competencia. Quería comentar en otra nota y estaba cerrada. Sí, sí, sí. Me vine a comentar la nota de Naidich porque la nota del impuesto al celular, el foro estaba cerrado. Así que me vine acá, pero me chupo un huevo el deporte de alta competencia. Tremendo. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el impuesto al celular? No sé. Desconozco. No hay. ¿De qué tenemos común denominador? Tenemos un común denominador que está curado por el señor Luciano Laitó, que además va a estar en este piso haciendo una entrevista de primera a la señorita Mariana Enríquez, o señora, no sé. ¿Quién es Mariana Enríquez? Señora. Mariana Enríquez es una escritora. Señora, porque debe tener más de 40. Ahí, ¿eh? ¿Te parece por las fotos? Nació en el 73. No sé sumar. 83, 93, 2003, 2010. ¿Eh? 40 y pico. ¿Viste? Mirá vos. 44, si ya los cumplí. Bueno, chilea, va a estar Mariana Enríquez, una no sé escritora sumar, de, pero me aproximo. De primer nivel con la entrevista de señor Luciano Laitó. Y como Mariana Enríquez tiene algunos libros dedicados al terror, vamos a hacer un común denominador sobre el terror. Y vamos a arrancar con una canción de La Perla Irregular de su disco América, Una delicada pizca de horror. La mañana inquieta hay dulzura que es corta de edad, y las arañas tienden rayas de seda. Flotan las aves con su impaz, ríen modernas límpidas. Gloriosa vida, de ti se enamorarán. La mañana inquieta hay dulzura que es corta de edad, y las arañas tienden rayas de seda. Yo describía sin cesar el vuelo que me trajo acá. Empresa triste, nunca supe investigar. Por esos días la verdad era un secreto fantasma. Te expresaría todo en una necedad. Pero esos días de impiedad solo me hicieron más vulgar. Aún no te rías,

Recibimos muchas quejas por los pronósticos. Sí, a Letter Sermon. Nos llegan por mail, nos llegan por redes sociales, arroba Letter Sermon. Hasta me las hacen mis amigos. Dice Cindy Fernández, que trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Por qué fallan los pronósticos? Según el SMN, inciden al menos tres factores. El primero, y el más hermoso, la naturaleza caótica del objeto de estudio. Después, la calidad de la recolección de datos. La naturaleza caótica de la naturaleza, pues. Claro, sí, sí, sí. Segundo, la calidad de la recolección de datos. Y tercero, la divergencia entre meteorólogos a la hora de interpretar modelos predictivos. O sea que hay grietas. Me gusta que entre la interpretación. Claro, sí, sí, sí. Esto es impresionante. Esto es un paper de metodología. Este primer párrafo ya fue una cosa impresionante. La naturaleza es bastante caótica. En un momento, en un rato, se pueden modificar las condiciones climáticas y esto afecta a la efectividad de los pronósticos, dijo Fernández a Letter Sermon. Es decir, la meteorología estudia un sistema complejo y dinámico en el que pequeñas variaciones pueden producir cambios sensibles en la totalidad del sistema, como también conocido sociales. Como el aleteo de la mariposa. Más allá de las características generales del objeto de estudio, influye la técnica con la que se cuenta. El pronóstico del tiempo se calcula en base a miles de mediciones alrededor del mundo. Satélites y globos meteorológicos registran la temperatura, la presión, la humedad, la velocidad y dirección del viento, entre otros indicadores, en diferentes partes del planeta. Instrumentos más exactos llevan a mejores pronósticos. Me gusta. Para mejorar este aspecto, el Servicio Meteorológico Nacional puede ser beneficiado. A partir de noviembre, por un nuevo satélite lanzado por la NASA el año pasado, el GOES-16. El satélite emitirá imágenes de toda Sudamérica cada 15 minutos y brindará 60 veces más datos que el satélite utilizado hasta ahora, el GOES-13. Una vez que se recolectan los datos y se generan modelos predictivos con computadoras, el propio meteorólogo es el que interpreta esa información en base a su experiencia y genera el pronóstico. Es el pronóstico, no lo hace la máquina, sino que lo hace el meteorólogo o la meteoróloga. Las interpretaciones entonces pueden variar. Una mayor frecuencia en el procesamiento de datos puede reducir la divergencia en las interpretaciones. Yo tuve un profesor... Es larga, ¿no? La nota, entonces sigo y después cuento el profesor, porque por ahí... Nosotros emitimos nuestro informe, pero después en la televisión pueden llegar a decir algo distinto y a veces hasta lo contrario que decimos en el SMN. Me acuerdo de un caso significativo este año. Los pronósticos que emitían desde la televisión hablaban de lluvias torrenciales para el fin de semana. Y lo decían desde el miércoles de esa semana. Pero nosotros tuvimos en cuenta el viento Zonda, registrado en otras provincias, que finalmente terminó disipando la tormenta a último minuto. Esto pasa todo el tiempo, dijo Fernández a Letter Sermon. Qué variable todo. Qué bronca. Sin embargo, según el propio Servicio Meteorológico, las críticas a los pronósticos son, en muchos casos, infundadas. Según datos del propio organismo, el SMN tiene una tasa de acierto del 80% para pronósticos de lluvia. Ah, para pronósticos de pronóstico lluvia. De lluvia. Ha crecido la calidad de los pronósticos de manera sostenida desde el periodo 1081. No sabemos por qué se marca ahí un quiebre. Por ejemplo, tenemos una tasa de 80% de acierto en pronósticos de lluvia, por lo menos para los últimos 7 años, repite Álvarez. Es una tasa de acierto razonable, concluye Celeste Saulo, la directora del Servicio Meteorológico. Razonable me parece que deja abierta la posibilidad de que no es muy buena. Sí. Quiero comparar con otros países, Saulo. En ese sentido, Fernández destaca la existencia de dos mitos en torno a los pronósticos de tiempo. Me encantan los mitos con relación al tiempo y pueden ser unas fijas. Por otro lado, el que indica que las agencias meteorológicas de los países desarrollados son ampliamente mejores que las de los países en desarrollo. Yo ¿es un mito? Lo compraría. No sé, que creo que me lo... Sí, es un mito, lo está planteando como mito. Perfecto. Pero lo tiene que justificar. Por otro lado, el mito de la falta de tecnología. Más allá de que se puede mejorar el acceso a la tecnología, todos los servicios meteorológicos nacionales están regulados por la Organización Meteorológica Nacional. Mundial. La OM. Te tiró la OM por la cabeza. Y la OM controla la carga de datos, las investigaciones que se realizan, los instrumentos con los que se hacen los modelos predictivos. Si no cumplís con sus normas, no te aprueban como Servicio Meteorológico Nacional. Indicó. O sea que todos los servicios no hay soberanía meteorológica en cuanto a lo técnico. Bien. Hay criterios mundiales para establecer predicciones climáticas. Bien. Esto es toda la información que tenemos, me parece impresionante. ¿Y el otro mundo mito? De la meteorología fue el segundo que... Que falta tecnología. Ah. La hay porque es obligación, si no, no te aprueban el SMN. Yo tenía un profesor que era astrónomo. Para mí le pifian bastante. Todo bien con Fernández. Puede tener sus razones, pero le pifian bastante. Igual hacen un trabajo muy dedicado. ¿Qué? ¿Qué sabes? Una evaluación meritocrática. No, es un trabajo muy difícil. No, está realmente mal, pero valoro el esfuerzo, sí, le pongo un 8. ¿Realmente predecir el funcionamiento de una atmósfera? De las cosas más difíciles que se le han planteado al ser humano como especie. ¿Qué te basás, Tristán? ¿Cuáles son tus argumentos? En la naturaleza caótica del objeto de estudio, principalmente. ¿En serio? Un modelo, la multiplicidad de variables, meterlas en un modelo y que te salga algo bien. Bueno, pero han ido... Hay que tener ojo. A ver, a mí lo que me preocupa, lo que no me gusta que le pifien es cuando ponele que te tiran un pronóstico extendido y le pifian. Está bien. Sí. Ahora, le pifian mañana, para hoy a la noche. Claro. Dicen que va a llover y no llueve. Le pifian así. Hay un margen en donde para mí le pifian fiero. Después, el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, tiene en toda su página alerta meteorológica en el país. Todo el tiempo. Qué fea que es la página del Servicio Meteorológico. Horrible, oh. Horrible. Qué le da fea. Poca seriedad. Qué fea. Le da poca seriedad. Es mucho mejor entrar a esa página que entras y tenés el mapita todo con colorcitos. El sí. Es una barbaridad. Yo entro al Wind Guru. Yo lo que y es muy mucho más preciso. El Wind Guru. Te tira hasta los nodos de viento. Wind Guru es medio para gente del sur, como en el caso de Patricia Mayoniza acá presente, o para gente de la costa atlántica. Que mira, acá en La Pampa no se usa. Y decide si va a salir con su tabla de surfe y ponerse el traje de neoprene o no. Son los casos que conozco de gente que usa el Wind Guru. Yo re uso el Wind Guru. Acá en La Plata también. Para salir a esquiar. No, lo uso acá en La Plata, por ejemplo. ¿Va a llover cuánto? Porque si va a llover poquito. ¿Cuánto? ¿Pero qué los quieres saber los milímetros? Sí, te los tira, un aproximado. A mí me gusta, yo miro el clima. Pongo clima en Google, aprieto Enter. Porque no hay una buena aplicación. Y aparece toda una magia que te dice a qué hora va a llover. Una ranita. Sí. Aparece una rana. Sí. Una René. Pero te aparece también la hora, el clima según la hora. Es una barbaridad. Sí. Bueno, es lo mismo que el Wind Guru. No, pero esto es intuitivo para gente que no somos del sur. Esto es intuitivo. No, eso es hermoso, eso es hermoso. Viento. Qué bárbaro. Y si querés saber lo que pasa en cualquier lugar, es clima Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Clima sí. Villa Gesell. Temperatura en Bangladesh. Sí. Y te la tira. En Van. Fuertes críticas a Angelina Jolie por el irregular casting infantil que hizo en Camboya. Está todo mal en eso. ¿Es para Angelina Jolie para hijos nuevos? Recibió duras críticas. Casting para adoptar. Luego de revelar un particular método de casting infantil en su rol de directora del documental First They Killed My Father, producido por Netflix sobre los jemeres rojos, el régimen totalitario y asesino que gobernó ese país en los 70, Jolie debía seleccionar a quien encarnaría a Long Ung, una protagonista de la historia en su niñez. Ung es actualmente una activista por los derechos humanos y el documental está basado en el libro que escribió sobre su historia de vida bajo el régimen totalitario camboyano y cómo se formó como una niña soldado en un campo de trabajo para huérfanos junto a sus seis hermanos. Perdón, qué historia de mierda. ¿Por qué si es un documental tienen que contratar actores? Dejo sembrada la duda. Gran pregunta. No, bueno, capaz que tienes un documental que tiene partes ficcionadas. Tienen que recrear. Claro. Según contó la actriz y directora de la revista Vanity Fair, la producción del film recorrió orfanatos, circos y escuelas. Está loca. En busca de niños sin recursos que hubieran sufrido dificultades. No. Más tarde les proponían un juego. Uy. No quiero seguir. En donde tenían que mentir y simular un forcejeo. ¡No! ¡No! Para quedarse con el dinero que ellos mismos les proporcionaban. ¡Ah, no! La puta madre. Los directores del casting proponían un juego bastante inquietante dado su realismo. Les ponían plata sobre la mesa. Taca, taca. Y les preguntaban para qué usarían esa plata. Les pedían que pensaran para qué la necesitaban. Después les indicaban que se llevaran esa plata como si se tratara de un arrebato. Entonces el director atrapaba a los niños. y ellos, para salir de ese forcejeo, tenían que inventar una mentira. Era horrible la el casting. Es peor que el régimen totalitario que asoló Camboya. Peor que el 70. Doping de Nidich y que los errores del Servicio Meteorológico Nacional juntos. Aparte tenían que forcejear por plata, chicos que seguramente no tienen. Niños de orfanatos. No, horrible. Horrible. Una cosa espantosa de todo punto de vista. Angelina Jolie, ¿así adoptas niños por el mundo? Por eso tenés un hijo trans. Bueno, muchos la acusaron en las redes sociales de explotación infantil. Fin. Y de mala. Y de mala. Angelina Jolie, no dirijas documentales sobre una dictadura en Camboya. No tenés la más puta idea de qué pasó en Camboya. ¿Por qué no te dejás de joder? ¿Por qué no la expulsan de Camboya? Como a la nata de Venezuela. Puede ser. ¿Qué le pasó a Angelina Jolie? ¿Está enferma? ¿Tuvo una enfermedad grave? El otro día sí, me preguntaban. Es anoréxica y ahora parece que tiene una enfermedad nueva. Que no sé cómo se llama. Leí el titular que decía la extraña enfermedad de Angelina Jolie. Se separó, ¿no? Ah, tiene una enfermedad en la sangre. No sé. No sé, no sé. Bueno, acaba de llegar el señor Luciano Laitó a este estudio. Pero todavía no es su momento. Pero sí, él eligió las canciones del común denominador. Tenemos un común denominador que habla sobre el terror. Así que vamos a escuchar a Él mató a un policía motorizado de su disco El Día de los Muertos, el tercero en la trilogía. Esto es Rey del Terror. I'm not. dirigente misionera del PRO detenida en Brasil con 5 kilos de cocaína. Está escrito muy mal el titular. Yo, acá, radio. Una dirigente del PRO oriunda de la localidad misionera de El Dorado fue detenida en Brasil con una carga de 5 kilos de cocaína cuando se dirigía en ómnibus a San Pablo para abordar un vuelo a Ghana. Se trata de una joven de 21 años identificada como Dana Baez, vinculada a un ex candidato del PRO que en las elecciones de 2015 cosechó la mayor cantidad de votos en el ámbito municipal. La joven fue aprehendida el pasado 10 de julio a la altura del municipio de Cascabel, a 140 kilómetros de la frontera con Misiones, durante un control en la ruta de la policía rodoviaria que detectó la droga en una valija. ¿Qué es la policía rodoviaria? La policía vial de Brasil. La policía de Rodo. Tras su detención, circuló un video que habría estado en el celular incautado a Baez en el vecino país. En las imágenes puede verse a la dirigente consumiendo cocaína junto a otra persona que la filma. Chan chan. Nunca te filmes consumiendo cocaína si después la vas a, si después la vas a transportar, por claro, ahí menos. Claro. No sé, está siendo bastante noticiable este suceso. ¿Es dirigente o le hicieron dirigente para que sea más noticiable aún? ¿O se puso una vez una camiseta? ¿Timbreó? ¿Timbrea? Acá dice que es parte de una institución extraña que se llama algo así como Parlamento de la Mujer. Qué raro. Lugar raro, El Dorado, por el nombre de mítico. Yo fui y esperaba más de él como ¿qué, localidad? ¿Qué esperabas y qué te por dio? Por su nombre, ¿no? Por sobre todo nombre. Te esperás oro. Pirámides. No, esperaba... No sé, sí, esperaba más. Es una ciudad, no sé si es una ciudad, un pueblo medio chiquito que tiene el río, pero no tiene playa. Tiene como el río como encajonado y tiene como todo un paseo a la vera del río, pero hay una distancia importante entre esa costanera y el río. Mira. Y hace mucho calor. Está cajoneado el río. Está cajoneado. Lo mandaron al Consejo de Vente y lo cajonearon. Está cajoneado, sí. O sea, el río es muy lindo, pero hacen 40 grados. Yo fui, o sea, al Dorado, pero era muy chiquito. Ah, pero cuánto turismo interno en, ¿viste?, esta mesa. Sí. Es muy de lindo, camino Misiones. A El Soberbio. Sí. Y puede ser pueblo que, cercano. Y puede ser que El Dorado se crea todo junto. Se crea todo junto. Sí, acá está Cascabel con B corta también, el pueblo. Pasan cosas rarísimas en Misiones. NEA. Básicamente no saben escribir. ¿Se acabó la noticia? Me agarraste así como estaba esperando más sobre la dirigente del PRO y su cocaína. ¿Cuánto ejercicio necesitas para vivir más? ¿Tienen alguna respuesta provisoria? Es muy vago, muy vago. El titular, la pregunta, el concepto, todo. ¿Qué es vivir más? Sería la primera pregunta. Más tiempo. ¿Cuánto ejercicio? ¿Cómo se mide cuánto ejercicio? Si decidiste dormir más en vez de salir a correr en la semana, sí, es probable que te sientas culpable. ¿Sí? No, porque no salgo a correr. Tan culpable que haces el doble de ejercicio el sábado y el domingo para compensar esas mañanas. No. Aunque la mentalidad del guerrero de fin de semana quizás no sea la forma más inteligente de ponerse en forma. Forma más inteligente de ponerse en forma. Un nuevo estudio publicado en el Journal of the American Medical Association indica que podría ser la forma perfecta de vivir más años. ¡Qué bárbaro esta nota! Está escrita perfecta, ¿eh? El estudio reveló que 2 sesiones de ejercicio a la semana es todo lo que necesitamos para reducir nuestro riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular o cáncer en comparación con los que no hacen nada de ejercicio. 2 sesiones a la semana. ¿Matarte 2 días? No sé, matarte. 2 sesiones. Ok. En el estudio, los investigadores analizaron 9 años de actas de defunción británicas y escocesas. Casi para los que pedían metodología. En total. Sí. Después, los dividieron en 4 grupos. Los inactivos, 0 actividad. Los de actividad insuficiente, menos de 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa a la semana. Por otro lado, los guerreros del fin de semana. Es una película de Franchella y Emilio Dizzi. Aparte rompe los como los guerreros se de fin de semana. Rompe salen de puta, sí, no José salen María a Listorti a correr. que hacen mínimo 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos vigorosa en dos días o menos, y los regularmente activos, que hacían ejercicio más de dos veces a la semana. Los investigadores descubrieron que hacer ejercicio mínimo dos veces a la semana ayudaba a las personas activas a reducir en 41% el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular y en 18% las posibilidades de morir de cáncer, en comparación con las personas sedentarias. Y, curiosamente, más de dos sesiones de ejercicio no producía mayores beneficios. Para vos, CrossFit. O sea que con dos, en tu cara, dos días está, y si seguís haciendo más, es de manija. Es lo mismo. Es de ahora, manija. Si estos chicos lo que hicieron es juntar estas cosas y virarse nada más esas dos variables y concluir que una dependía de la otra, atención, es una barbaridad por donde se lo mire. ¿Y vos esto, qué sabés? ¿Vos qué sabés? Yo sé lo que sé. se calla la defensa. Esto es toda la información que tengo para brindarles sobre el límite del ejercicio del cáncer. A mí lo que me interesaría es preguntarle si hay un médico en la sala. ¿Hay un médico en la sala? No, bueno. Es si hay... ¿Qué se sabe sobre distintas cuestiones que pueden llegar a causar cáncer? Si se sabe algo al respecto. Lo hemos hablado. O no. Lo hemos hablado en este mismo programa. Chamuyo. Yo tengo... La hipótesis que yo compro es la hipótesis de la total aleatoriedad. Porque en este caso están marcando una correlación entre hacer ejercicio y evitar el cáncer. Que es muy baja igual, 18%. Bueno. Correlación al fin. Sí, sí. Debe haber cosas que te predisponen a... Pero si te agarra o no, es así, pum, una célula se volvió medio pelotuda y plum, plum. No, la verdad, muy científico. A mí me parece que voy con entre ese... plup y plum, y ahí no compro, porque... Sí, sí, fue sospechoso. La onomatopeya tenía que haber sido más... Más certera. Más certera. En tal caso hubiese sido más serio el estudio. Por ejemplo, no comer, no tomar juguito Tang. ¿Te alarga la vida? Ponerte el celular cerca de los genitales. ¿Te hace casto? ¿Te suma las probabilidades de...? ¿Cuándo te pones el celular? Ah, el bolsillo. En el bolsillo del pantalón. ¿Qué estás pensando, Tristán? No sabía qué hacer con el celular. ¿Dónde lo dejás descansar? Me lo pongo en el bolsillo. ¿Dónde lo cargás? ¿Cómo lo cargás? No, yo sabía que también es peligroso, pero por las ondas electromagnéticas, más que nada. Claro. Ponerlo abajo de la almohada. Claro, otra práctica habitual. Esos son todos mitos. Todos mitos como el holocausto. Tenía un compañero de la escuela que hablaba del holomito. ¡No! ¡Qué fuerte! El chiste, ¿no? Pero tenía abuelos antisemitas y heredaba todo. Y claro, todo claramente. Tenía abuelos. El libro de Berbisky. Vuelo. Era medio progre, pero igual hacía chistes sobre el holocausto. Los vuelos antisemitas. Tenemos más canciones sobre terror. Vamos a escuchar primero a Banda de Turistas, de su disco El Retorno, Sembrando el Terror. Y después Riff, de su disco Macadam 3210, Profanador de Tumbas. ¿Cuánto que me trata de aterrar? Que ya lo he olvidado y temor no tengo más. De tanto, tanto asustar, en su miedo se perdió. Era un fantasma viejo y cruel que ya no sabía qué hacer. Best. festival es pasar de dimensión. Pero él nunca entendió que en el cielo está el averno. No asusta a nadie aquí, encima nunca va a morir. Está deambulando hace 100 años sin conseguir. En el aire, FM 106.3. Estos años de esfuerzo, de convicción y de energía. Lo mejor es el nuevo columnista sindical. El anterior, la verdad, que no me gustaba para nada. Vale la pena reírse un poco de eso. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Ahora, Luciano Leitó. Porque el rock es cosa seria. ...19.09... en toda la República Argentina. Estás escuchando Le Tercer Monde y ya nos acompaña nuestro columnista, el señor Luciano Leitó, que nos trajo música de terror, de ultratumba. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucho? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Con miedo? ¿Con miedo? Bueno, me pareció que estábamos hablando acá fuera del aire que un poco lo central de esta columna va a ser hablar con Mariana Enríquez. Exactamente. Escritora, periodista, que escribió algunos libros. El último es el sobre el cual vamos a tratar de explayarnos, que se llama Este es el mar, y lo tenemos aquí sobre nuestra mesa de trabajo. Pero bueno, estábamos comentando algunos cuentos que escribió ella también, que un poco la han encasillado en el género de terror, sí, de alguna manera. Así que bueno, escuchamos algunas canciones que tienen el terror o que pueden orbitar en torno a la charla que tengamos con Mariana, porque lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, es Riff haciendo Profanador de Tumbas, una gran canción, que hace referencia a uno de los libros de Mariana, que es Alguien camina sobre tu tumba, que es un libro donde ella compila las distintas visitas que tuvo a distintos cementerios de varias partes del mundo, que es una temática que le interesa. Ella dice que el cementerio le da tranquilidad. Y es bastante interesante porque son lugares tranquilos. Son lugares tranquilos y apacibles, de alguna manera. Pero ahora quizás se lo podemos preguntar a ella, porque nos está escuchando desde su casa. Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, nos agarraste hablando de Alguien camina sobre tu tumba, aquel libro que editó Galerna en su momento, que es hay algunos recorridos tuyos en cementerios, y ahí vos contás, por ejemplo, vamos a pecar un poco de localistas, pero de la importancia del cementerio de La Plata. Digamos que a vos te gustó y fue uno de los primeros, si no entendí mal o si no recuerdo mal, de los primeros que te encantó de alguna manera. Sí. Bueno, también yo empecé a vivir en La Plata a los 9, 10 años más o menos, así que fue uno de los primeros que vi y que pude recorrer de grande, entre comillas, ¿no? Entonces fue como, era mi cementerio en su momento, local, digamos. Uh-huh. Y así que sí, y aparte es, para mí era importante de La Plata, además de que es muy lindo, es un cementerio que no tiene, que no es un, digamos, es un cementerio que tiene un montón de masones enterrados, no es un camposanto. Entonces también me gustaba en ese sentido, ¿no? Que era, no era un lugar cristiano, un lugar donde había muertos, ¿no? Pero no era un lugar cristiano. Y eso me gustaba. Y aparte es lindo, ¿no? Sí. Uh-huh. Hace mucho que no voy. Mira, antes, esto quizás te lo tendría que comentar afuera del aire, pero antes, este mismo año, me acordé de vos porque viajé a Japón. Sí. Y lo primero que hice, el primer día, la primera mañana en Tokio, lo primero que hice fue ir al cementerio. Mira. Así que fue como, dije, parezco justamente Mariana Enríquez. Sí, es lo que yo hubiese hecho. Claro, bueno. Bueno, ahí eso tampoco, el cementerio que fui yo tampoco era un... digamos, un lugar cristiano, por supuesto. Era bastante diferente. Pero bueno, la idea era un poco hablar de Este es el mar, porque esta columna es sobre rock, generalmente. Sí. Y esta novela tuya transcurre, o se podría inscribir dentro de el mundo del rock. No sé si estás de acuerdo con eso. A mí me parece que, yendo a eso justamente, un poco habla de es una novela que habla un poco de la inspiración, ¿no? De las musas, porque en definitiva la protagonista, Elena, termina siendo una musa un poco oscura, pero una musa al fin, ¿o no? Sí, yo creo que es al revés, que él es la musa de ella. Ajá. En realidad, porque... Bueno, no quiero contar demasiado, porque sería contar demasiado, pero él digamos, él no es que, primero no es un, digamos, yo elegí una estrella de rock inventada, porque es una estrella de rock inventada, ¿no? Que no es especialmente talentoso, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no se habla mucho de su obra tampoco. Me parece que más bien de lo que se habla es la obra de ella. Ella es, digamos, la protagonista es una fan eterna, digamos, porque en lo que yo estaba pensando cuando le inventé a ella y a las chicas que están con ellas es en la posibilidad, desde el género fantástico, por supuesto, ¿no? De que las fans atravesaran el tiempo, digamos, de que las primeras fans fueran, no sé, las vacantes que lo atacan a Orfeo, digamos, hasta, qué sé yo, las que siguen a el cortejo de Baco, digamos, ¿no? Todas las mujeres extáticas con la música y con los excesos, si querés, hasta hoy, pasando, digamos, por todas esas situaciones que tienen que ver con la música, y ahora serían las fans, ¿no? Uh-huh. Entonces, la misión que tiene ella es como él va a ser la última estrella de rock, o del rock tal como lo conocimos hasta ahora. Yo creo que ya el rock es una cosa, sigue siendo, por supuesto, un estilo de vida y un género musical y una cultura juvenil, pero una dentro de un montón de otras. Hubo un momento en que era la cultura juvenil más hegemónica, digámoslo de alguna manera. Entonces, como él va a ser la última de todas, la misión de ella es convertirlo en una estrella, ¿no? O sea, pasar que este músico que tiene carisma, que tiene condiciones, digamos, ¿no? A partir de una serie de acciones que ella, como un ser que está preparado para hacer este trabajo y que además es eterno, lo fomenta de alguna manera, ¿no? Fomenta el fanatismo por él, le ofrece melodías para que haga canciones, lo va escribiendo de alguna uh-huh. manera. Entonces, para mí ella es una figura como mitológica, ¿sí? O sea, relacionada con las musas, en tanto todas esas mujeres mitológicas que en la mitología, sobre todo griega, pero celta también, y en casi todas las mitologías vienen de a muchas, ¿no? Las erinias, Medusa y las de sus hermanas, las furias, la triple diosa celta, quiero decir, no estaba pensando yo en seres de esas características. Entonces me parece que de alguna manera ella lo crea a él. Él pone lo suyo, ¿no? Es un trabajo conjunto. Pero la que escribe es ella. Hay una partecita que me llamó la atención, y vos contaste en otras entrevistas que esta novela la escribiste en los intervalos de tu último libro de cuentos, digamos, como para respirar un poco del género o del estilo. Sí. Y hay, referido a esto que contabas de la obra y de convertir a alguien en leyenda, es un pasaje nomás, pero en un momento te referís a, en la novela se refieren, sí, a Bowie. Sí. Y digamos que le haces decir a alguien ahí que Bowie estaba destinado a la vida y no a ser leyenda en ese momento. Sí. Ahí se trasluce un poco tu gusto, puede ser, o por qué decidiste que Bowie apareciera así, a diferencia de otras leyendas del rock que, bueno, que sí... Que sí están vivas también y que no la... Sí, un poco sí. Bueno, yo soy muy fan de Bowie, pero qué sé yo, también soy muy fan de Keith Richards, ¿no? Por ejemplo, pero que también está vivo, quiero decir. Pero de Nick Cave, mucho más que de ellos dos incluso. Pero me parecía que Bowie era como ideal en ese sentido, porque Bowie medio estaba destinado a eso. O sea, había, fue un ídolo adolescente, se construyó a sí mismo de un montón de maneras, no sé, como que de alguna manera tenía que haber una explicación de por qué no lo habían elegido. Quiero decir, para el trabajo que hacen ellas, y lo tendrían que haber elegido, es como decir, y de hecho lo eligieron, lo que pasa es que hay una chica que desobedece y dice, claro, no, a este no lo hago. Que se revela, justamente. Que se revela, claro. Porque, digamos, sí, un poco lo dejé porque, bueno, primero porque la realidad me contradecía, ¿no? O sea, no podía ser una de las leyendas porque está vivo. En ese momento estaba vivo. Y además porque, o no se murió de joven, digamos, ¿no? Y además porque, sí, hay una cuestión del gusto y del sistema que maneja un poco la novela, ¿no? Donde hay algunos que están, digamos, que de alguna manera están destinados a ser también grandes artistas que de alguna manera contribuyan a que otros sean leyendas. O sea, ellas no son las únicas que les dan las canciones a los demás. También hay otros artistas que están un poco más cerca de estas chicas que de los otros, que de las otras leyendas, ¿no? O sea, es como, no digo que sea como un semidios, pero más o menos. O sea, lo puse como en otra categoría, porque creo que está en otra categoría en general. También otros, ¿no? Pero él me parecía el que se merecía una explicación de por qué no lo... Particularizada. Digamos. Claro, porque, qué sé yo, ¿por qué no un Rolling Stone? Bueno, sí hubo un Rolling Stone, está Brian Jones, quiero decir. O sea, en general cada época y cada movimiento tiene su mártir, no sé cómo decirte. Y acá, bueno, Bolan, pero lo que pasa es que Bolan no, qué sé yo, es una desgracia, ¿no? No terminó en... No vamos a adelantar más, pero también está buena la parte en que se refieren a Nick Drake, por ejemplo. Claro, bueno. Pero bueno, no adelantemos más. No adelantemos más. Pero también me parecía interesante que algo que dijiste en la entrevista que te hicieron en el suplemento Las 12, sobre que un poco la novela está inspirada en alguna cobertura que habías hecho vos y que habías visto a esas miles así de fans en total éxtasis, que después en la novela vos le das una explicación muy, muy ingeniosa para mi gusto, sobre ese estado de éxtasis y de total frenesí que tienen algunas fans con sus artistas preferidos. ¿De dónde lo sacaste? O sea, de tus coberturas periodísticas, justamente eso te empezó a llamar la atención desde muy temprano, o fue algo que vos conectaste con estas musas que vos querías crear. Yo conecto de dos maneras con el tema de las chicas gritando y el fanatismo en masa. En el primer sentido conecto desde la empatía total, porque yo lo hice. O sea, yo no lo hago más porque ya, digamos, no se me manifiesta de esa manera, pero cuando yo era joven también estaba a los gritos así. Lo que pasa es que estaba a los gritos por The Cult, no sé. Por ejemplo. Ahora vuelven los Cult, sí, así sí, que tenés la oportunidad. Pero ya no, ya está. No, ya lo entrevisté, él ya se me pasó. Ah, bueno. Ya después era como... No, aparte ya no es como era. No, era claro, totalmente física la situación. Hasta el tercer disco. El tercer disco, bueno, después ya como todos los discos son, no sé, más o menos. Pero lo que yo cubría sobre todo eran mucha banda que no tenía tanto esa situación de las chicas. Pues yo cubría mucho heavy metal, que es súper chongo, y mucho rock nacional, que es otro tipo de ceremonia también, digamos, ¿no? Sobre todo en las que yo iba a ver, o sea, no tanto de la histeria, sino como una cosa más de aguante, que es una cosa que a mí no me interesa nada, como energía. Pero la primera vez que vi ajena a eso, ¿no? Esa energía así como en acción fue dos veces, una en el recital de Guns N' Roses, me acuerdo, pero mucho más potente de recital de Backstreet Boys. Claro, en la cancha de Boca. En la cancha de Boca, que fue muy impactante porque era realmente una cosa de una histeria que claramente no tenía que ver con ellos. O sea, que claramente era una cosa de contagio entre las chicas, ¿no? De rito de entre las chicas, de una manera de las chicas de estar juntas, porque ellos no tenían nada interesante en ningún sentido. Además, para hacer una banda, para hacer una boy band, digamos, ¿no? Era más bien toda la situación bastante poco erótica, estaban súper vestidos, o sea, era una cosa un poco desangelada. Y muy lejos, no se veía nada, no tenían pantalla, era todo como muy, muy berreta. Pero sin embargo ellas iban ahí a hacer una cosa comunitaria que poco tenía que ver con el hecho artístico, digamos, ¿no? Y ahí creo que fue la primera vez que se me abrió como la puertita mental de una idea que después podía hacer otra cosa, porque ahí me di cuenta que era, digamos, que la historia eran ellas, no lo que pasaba arriba del escenario. Y o en todo caso lo que pasaba arriba del escenario había sido causado por ellas, o en todo caso que era una retroalimentación, que una cosa no existía sin la otra. Y ahí lo vi como muy, de una forma muy evidente. Pero sobre todo por eso, ¿no? Porque estar afuera de eso era terriblemente aburrido, o sea, no había... cuando no entrabas en el código... Sí, en esa frecuencia no había nada para ver. No, si no entrabas en el código extático, no. Entonces ahí me di cuenta, bueno, esto es algo de contagio, esto es algo que comparten ellas, es un rito de pasaje, es una manera de dejar de ser adolescente o una manera de crecer, ¿no? O sea, de tener un contacto con la sensualidad y con el goce, digamos, que es muy extraño porque se da entre ellas, no es extraño, pero quiero decir, se da como en una masa de cuerpos femeninos indefinidos y a partir de un objeto que yo estoy segura que en alguna instancia es intercambiable. Ahí ya no, ahí ya los aman a ellos, digamos, ¿no? Pero esa energía está suelta. Esa energía puede ser captada por cualquier otro. De hecho, es captada por cualquier otro cuando empezás a ir a los shows, sobre todo de las bandas pop, ¿no? O sea, es exactamente el mismo fenómeno del mismo tipo de manera y con artistas diferentes. Sí, que es un momento de la vida muy particular, digamos, son un poquito tiempo, digamos, ¿no? Digamos, esas, digamos, no es algo que, no es un público que va mutando y que va cambiando de artista y mantiene esa cosa que tratamos de definir, de la que estamos hablando, digamos, ese frenesí, sino que es un momento de la vida, que es ese pasaje, como vos decís, que bueno, después se apaga un poco, ¿no? Sí, después se apaga como se apagan tantas cosas con la vida adulta, ¿no? Es muy curioso como energía y como una cuestión hormonal, por supuesto, ¿no? Pero en el rock también pasa, por supuesto, también, digamos, yo agarré la cola de alguna manera. Pero sí también pasa, pasa que en el pop es muchísimo más evidente y más descarado, o sea, es el rito, a las chicas no les importa realmente. En cambio hay como, en el rock hay como cierta censura, ¿no? Es como que hay que apaciguarse un poco, o es un poco mal visto. Como las chicas histéricas en los shows de Guns N' Roses, me acuerdo que ahuyentaban a los chicos rockeros, era, ¿no? Un poco así, sobre todo acá. Y yendo al otro extremo, vos tuviste, entrevistaste a Charly García en un momento en el cual era totalmente accesible, que quedó en la ley, o por lo menos quedó en el imaginario colectivo, que era la época en que las puertas de su departamento estaban permanentemente abiertas y, digamos, era cuestión de ir y esperar a que alguien un poco dejara entornada la puerta para meterse y saludarlo, digamos, o quedarse con él, porque en ese momento Charly tenía un estilo de vida bastante caótico y liberado. Ese vendría a ser como la contracara, ¿no? O sea, el acceso un poco total y que al final no digamos, un poco desarticulaba ese frenesí, ¿o no? Sí, sí. Sí, pero a mí siempre me cuesta pensar en ese tipo de fenómenos con artistas cercanos, con artistas cercanos, este, puntualmente con artistas del rock argentino. Yo nunca lo vi a ese fenómeno de las chicas histéricas en un show de acá, una cosa muy particular, o muy poco, o sea, como muy muy muy concentrado, viste, muy con realmente muy muy pocos artistas, y ciertamente no con Charlie. O sea, Charlie produce como una veneración medio respetuosa. En esta apropiación, para mí, que hacen las fans así de histeria, de gritar, hormonal, totalmente salvaje, totalmente de morder, ¿viste? Como la que tenían los Beatles, ¿no? Sí. Como la que tenía Elvis, como la que tenían los Stones en su momento, como la que tenía Led Zeppelin y toda esa cosa multitudinaria, y luego los Guns N' Roses y Manic Street Preachers en un punto, y etcétera, etcétera, y un montón. Charlie nunca produce eso. Es un show de Charlie, es como otra, no sé, como otra frecuencia. Después, no, por supuesto, él tiene sus chicas y tiene sus novias divinas y tiene como su backstage y tiene sus fans, pero tiene sus fans que son un poco más como un army, ¿no? Como un ejército en algún sentido. Eso, como que eran los chicos, ¿te acordás del Say No More y toda esa? Sí, sí, sí, yo tengo algunos brazaletes guardados, sí. Un poco uniforme. Y después tiene como esto que los gringos le dicen hangers on, ¿no? Como los tipos que se le cuelgan. Charlie tiene mucho eso, y en ese momento, bueno, cuando yo fui a la casa no había ni eso, porque él estaba como en un momento así totalmente despatarrado, entonces ya ni siquiera, o sea, ya incluso había ahuyentado a esa gente que más bien iba a la casa para nada, para conocer a las chicas que estaban alrededor de él, para, qué sé yo, para decir estuve un rato con Charlie, para tomarle las drogas, digamos, para las cosas que iba la gente en ese momento a chuparle la sangre a Charlie. Y los fans que esperaban abajo, ¿no? En la puerta de Coronel Díaz. Esa fue para Rolling Stone, ¿no? Esa fue para Rolling Stone, bueno, sí. Si los oyentes la pueden buscar. Sí. Y fue raro hacerla, no sé, estuvo bueno. Yo no soy muy fan de Charlie y nunca fui, y fue interesante cuando me lo pidió el editor de Rolling Stone. En ese momento yo no dudé mucho en hacerla, porque era una nota que si no fuera por pedido yo no iba a tener la energía que hacía falta para ir a buscarla, ni el interés tampoco para ir a buscarla como nota. Sabía que una buena nota periodística, pero no sé, a mí me importa más la literatura que el periodismo. Para mí el periodismo es un laburo. Si me sale una buena nota, está bien, pero no soy muy de buscar la nota, ¿no? Entonces, acepté hacerla y fue muy loco, porque después de hacerla lo respeto mucho más a Charlie como artista. Sigo sin escucharlo, yo no escucho, no tengo disco de Charlie García, no lo escucho, no tengo la menor onda con su música, pero digamos lo entendí mucho más como artista, y como artista argentino, ¿no? O sea, fue una cosa muy particular conocerlo. En general es al revés, ¿no? No quiere conocer a los famosos o a las estrellas, pues se decepciona. A mí me pasó todo lo contrario con él. O sea, no me volví fan, porque no es una cosa que ya no me iba a pasar, pero sí lo respeté más. Y no porque me haya tratado bien, ¿eh? Fue una vez, no. No, es odioso, sí. Mariana, ¿qué tal? Manuel te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Te queríamos preguntar también, por ahí sacarte de esta cuestión del rock y de la música, por tus libros anteriores, por los peligros de fumar en la cama y las cosas que perdimos en el fuego, que son cuentos que nos gustaron mucho. Gracias. Y donde veíamos también que hay un vínculo, discutíamos también fuera del aire, ¿qué pasaba con la política? ¿Cómo se metía la política ahí? Porque hay algunos cuentos en donde está, si bien no es una literatura de denuncia, una literatura política clásica, sí aparecen en algunos cuentos más que en otros una cuestión donde la política entra fuertemente, digamos, qué sé yo, en las cosas que perdimos en el fuego, por ejemplo, o en la denuncia del cuento de los pibes y el riachuelo. ¿Cómo pensás vos esa relación? Porque en otros cuentos, por ejemplo, en el del alfonsinismo y los apagones, está más como contexto, quizá. Sí, No, para mí son la mayoría de los cuentos son cuentos claramente políticos. O sea, lo que no son son cuentos realistas, costumbristas o enmarcados, digamos, en un género que tiene más que ver con el testimonio, la denuncia, lo social, no sé, todos los géneros que en general se asocian con la política, ¿no? Claro. O con la literatura política. En general, el fantástico y el terror, y no, el policial sí, curiosamente. Pero el fantástico y el terror en general, por lo menos son vistos críticamente como géneros menos contaminados, digamos. A mí me interesa que estén contaminados y me interesa hacer terror con elementos de la vida cotidiana, ¿no? O sea, pero no solamente de la vida, porque hay muchos cuentos que hacen horror con elementos de la vida cotidiana, eso, digamos. Pero con elementos de la vida cotidiana que tengan alguna resonancia con cuestiones sociales o con cuestiones que pueden ser puestas en común. Y con fantasmas de traumas colectivos, de alguna manera. Sí, aparece también la dictadura en medio de... Muchísimo. Y eso es a veces casi sin buscarlo. O sea, yo empezaba, y no solamente la dictadura, también, o sea, el tema de la gente que desaparece, ¿no? Eso yo sé que es una cosa muy primal de haber crecido yo en dictadura, pero también de que el primer hecho, si querés, fuerte, político, de violencia institucional que yo viví en mi vida semiadulta, cuando tenía 17, 18 años, fue la desaparición de Miguel Bru, que era compañero mío de la Facultad de Periodismo. Mira. Un poquito más grande, pero bueno, era, ponele, qué sé yo, un año más, no me acuerdo ya, pero ahí. Entonces, y todos mis amigos después terminaron la Asociación Miguel Bru, etcétera, o sea, y los chicos que acompañan a Rosa son gente que es mi amiga. Entonces, Rosa Schoenfeld, ¿no? La mamá de Miguel. Entonces, no, es la dictadura, sí, y es esa lectura, pero después hay como una lectura que tiene que ver con lo personal, porque el cuerpo de Miguel tampoco apareció nunca, fue en democracia, y es una cosa personal mía, porque era mi amigo, pero por supuesto es un hecho político, pues es un hecho de violencia institucional. Entonces, cuando yo empecé a escribir género de horror, empecé a pensar cómo traducir el género, no sé, cómo agarrar elementos, si querés, un poco arquetípicos del género, no sé, la bruja, la casa embrujada, el fantasma, bla, bla, y hacerlos en argentino, ¿no? O sea, cómo serían acá. No es la primera... Yo lo leí antes en argentino, puntualmente, en algunos cuentos de Cortázar que nadie lee de esa manera. No digo casa tomada, que yo no leo tanto así, aunque por supuesto esa lectura es admisible, la lectura de que es el peronismo lo que ingresa a la casa, pero yo no estoy tan segura. Pero hay otros cuentos como La Escuela de Noche. Por ejemplo, es un cuento también donde se meten en Mariano Acosta, que es su colegio a la noche, y ve algo que es como una especie de orgía, es un pasaje a otro mundo donde la gente tiene como un grado de grotesco y de perversión carnavalesca y de crueldad que de alguna manera prefigura los años por venir, que son los años de la dictadura, aunque la novela, que el libro de cuentos se editó en 1980, pero digamos eso transcurre cuando él es adolescente, etcétera. Y también de alguna manera es una lección de Stephen King, que no, por ahí no, como suele pasar con la política en Estados Unidos, es más difícil para nosotros verlo como política, pero en realidad si vos ves un libro como Carrie, es un libro que habla de fanatismo religioso, que es una cosa muy política en Estados Unidos, que habla de bullying, que habla de masacre escolar, que es una cosa también muy política, porque aunque ella los mata con la telequinesis, la base de eso es una masacre escolar que los chicos cometen con armas que consiguen libremente, y el tema de conseguir armas libremente es un tema completamente político en Estados Unidos. Entonces, y en sus últimos libros King ya está como totalmente decidido a la cuestión política, ¿no? Lanzado, o sea, habla directamente de los... Todos sus personajes son de clase baja, todos sus personajes los están por echar de la casa, etcétera. Fue una operación de traducción que yo que quería hacer, pero porque me parecía que en mi caso, ¿no? O sea, para mí, lo que yo tenía ganas de escribir el miedo salía de esos lugares, de los lugares que están relacionados con cuestiones sociales y de violencia institucional y también de prejuicios entre la gente, de todo lo que hace a la gente horrible, ¿no? De alguna manera. Claro. Mariana, Patti te saluda, pero para ir cerrando te queríamos preguntar por el cuento de las cosas que perdimos en el fuego. Sí. Que también, nada, vinculado a lo que estás diciendo, la cuestión del terror, pero un poco cómo es el vínculo, si es que lo hay, con el feminismo en nuestro país o los movimientos de Ni Una Menos. Si tiene alguna relación, si no... El cuento lo escribí mucho antes, pero no es por decir, lo escribí mucho antes, lo pueden googlear. Lo publiqué mucho antes, además, y todo. Pero claramente lo que hay ahí, que es un cuento para los que no lo leyeron, donde las mujeres se autoinmolan como respuesta a una epidemia de ataques de violencia machista en que los hombres las queman. Entonces ellas deciden como apropiarse de ese método de construir, no se mueren, ¿no? Construyen como una especie de nueva belleza, de nueva carne. Claro. Era, para mí es un cuento de ciencia ficción, o sea, a la sí. Ballard, ¿no? Como la nueva carne y toda esa historia, pero bueno. Y como Ballard, toda la ciencia ficción de Ballard para mí es una ciencia ficción muy sociológica o muy política, como lo quieras mirar. Pero lo que sí, digamos, más allá de que después todo el movimiento de mujeres, por supuesto que existía antes, después y durante el cuento y después se hizo muchísimo más visible con las marchas. Pero lo que sí, claramente, a mí como escritora me interesa mucho tener una especie de antena que capte o trate de tener alguna sintonía con lo que está pasando. Un poco tiene que ver con el entrenamiento periodístico, pero yo creo que no solo, porque hay muchos escritores que son periodistas también y que después cuando son periodistas escriben, o sea, Miguel Briante era un muy buen periodista y cuando escribía sobre su pueblo, o sea, y sobre los rollos ahí de su pueblo, no era un tipo que estuviese pensando en otro sentido. A mí como escritora me gusta eso porque, bueno, me interesa la política, me interesa pensar en ese sentido y traer cosas a la ficción. Y la verdad es que en los últimos años, cuando escribí el cuento, un poco antes, un poco después, el tema de las mujeres en general, pero no acá, globalmente, en todas partes, el tema de lo femenino, el tema del feminismo, la discusión sobre el feminismo, también el cuento en algún punto plantea una discusión sobre el feminismo porque la narradora no está en el movimiento de las mujeres que se queman, claro. Lo están mirando muy de cerca, porque su mamá está, sí. Pero ella tiene cierta, o sea, lo ve como una radicalización a veces que es un poco zarpada, que es una discusión, no importa lo que yo piense, Mariana, sino es una discusión que está en el que está que es una discusión que tenemos más o menos todos los días, ¿no? Claro. Digamos si está bien que las chicas se digan las mismas feminazis, si una palabra no significa nada en tanto y en cuanto están matando mujeres de verdad, entonces qué importa cómo se llaman a sí mismas, bueno, etcétera. O sea, y la discusión de las mujeres globalmente se convirtió en una discusión, digo, hay marchas de las mujeres en Estados Unidos, hay toda una discusión muy importante en el mundo entero sobre la cuestión de las mujeres en el mundo árabe, en el mundo, puntualmente en el mundo musulmán, ¿no? Si están oprimidas o si ellas deciden vivir de esa manera, es una cosa que hay que respetar desde un punto de vista del relativismo cultural. No sé, se complejizó muchísimo el tema de las mujeres, que se venía, que es una cosa que desde los años 60 se viene complejizando, pero me parece que ahora hizo eclosión de una manera muy brutal, al punto que vos tenés una estrella pop, como para ver al principio, ¿no? Como Beyoncé, que se sube al escenario con la palabra feminista escrita atrás en neón. Y para volver al principio también, Mariana, bueno, te vamos a despedir, te agradecemos mucho por esta conversación, y nos vamos a despedir con una canción que hace referencia a ese cuento, que no sé si estabas al tanto, Los Espíritus es que grabaron esta canción que se llama Perdida en el Fuego, justamente. Sí, me avisó Santiago, el cantante. Ah, ¿sí? Sí, bueno. Sí, re buena onda. Sí, bueno, así que vamos a escuchar eso, que me parece que viene al caso, y bueno, te volvemos a agradecer por este rato para Letter Sermón. No, gracias a ustedes, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.

19:49, programa número 201 de La Tercermón por Radionauta. Agoniza el programa. No La Tercermón. No La Tercermón. Agoniza esta emisión. Solo esta emisión. Le agradecemos a Mariana Enríquez y sobre todo al señor Luciano Laito que nos está permitiendo entrevistar a nuestras a nuestros ídolos e ídolas. Es una agenda abierta de una par en par. Agenda, con, una agenda. Es una agenda. Que se brinda a este programa a veces y nos deja relacionarlos con las estrellas. Estás medio patinando. Asistente social. Asistente social. Estuvo muy buena la entrevista. Gracias, Lucho. Tenemos también para decir que Luciano trajo una camiseta esta vez. Hermosa. Sigue la competencia para los que están pensando y escribiendo en Twitter qué pasó con la competencia entre Luciano y Trivi. Sigue vigente. Sí. La camiseta de Francia de la Euro 96 en el momento... El último momento en que Adidas tuvo su logo viejo, estaba ya en transición, me parece, porque no tiene la flor. Es un logo intermedio, solo dice Adidas, en minúscula. Es un logo de transición. Es una camiseta con muchos detalles, tiene unos gallos, un efecto gallos, que se ven los gallos multiplicados por la camiseta, y tiene unas bandas, ¿no? Esta es una camiseta impresionante. De las mejores de Francia y de las mejores en general. Un momento en que las camisetas todavía presentaban como una calidad de construcción distinta en los materiales y en la presencia de la costura a la, a la actual, que son como una sola pieza ahora. Es un ensamble. Tenés razón, completa razón. Tiene hilitos para tenerlo en el cuello. Y parches, está parchificada por varios lugares. Tenemos fijas, ¿no? Tenemos fijas. Fijas del final. Tenemos cinco fijas mientras ya la luz cae en este centro cultural, social, político, comunitario. Son las cinco fijas, pero como no sigue ningún programa después, quizás podamos solaparnos cuatro minutos. Las cinco fijas de los insectos domésticos. Bicho, bichito. Mosca, mosquita. Apagaron la luz del otro lado, por las dudas. El insecto doméstico, esa multiplicidad de animales invertebrados que viven con nosotros en nuestras casas sin que nadie los haya invitado. Que sobreviven con tozudez, una guerra desatada sin cuartel contra ellos y que no pocas veces nos aplican pequeñas venganzas en forma de picadura o susto. Con ustedes las cinco fijas del bicho doméstico. Empezamos, si nos lo permiten, con una prefija de medición de la dimensión del fenómeno, a saber, presencia del bicho en los hogares 100%. ¿Qué es esto? Dale, vos seguís. Presencia vos seguís. Total, en todos los lugares hay bichos. Por eso son una fija en sí misma, los insectos son fijos. No, no. Están. Si no los ves, buscalos, porque están. Y con la prefija clara llega la primera fija, la resistencia. Los bichos resisten increíblemente una cruel guerra desatada por una alianza de especies increíblemente más poderosas que ellos. Perros, personas, gatos, autos, todos contra los bichos. Sin embargo, no mueren del todo, siguen ahí como colectivo. Resisten e insisten y desarrollan, perdón por el academicismo, una astucia del débil. No te van a matar, pero te van a picar si te distraes. Te van a asustar si te agarran desprevenido. Van a usar su pequeñez para molestar. Pero ¿para qué estamos tirando todas las fijas juntas? No, para que estamos todas las fijas. Estamos tirando todas las fijas juntas, así que vamos de a una. La segunda fija es clave en la estrategia de resistencia de este insecto o insecte. A ver, sobre todo insecto hay una sospecha. Es el peligro del pique, de la picazón. No está del todo claro, pero pareciera ser que casi cualquier bicho te puede picar. Sí. O si no, te puede mear también, como las arañas, que no pican pero mean. ¿Mean las arañas? Sí. ¿Cómo puede ser eso? Mean las arañas. Sobre todo los más famosos, en cualquiera de sus variantes pican. Los mosquitos, las arañas y las hormigas. Las arañas mean y si no googleen. Pican y mean. Meo es como tú una serie de ronchas, como un barrio de ronchas te dejan. Te tiran un monobloc de ronchas. Gigante del oeste. Sí, un gigante del oeste. Te tiran un procrear de ronchas. También se escuchan casos de moscas picantes. Una comida en Tailandia. Moscas picantes. Moscas picantes. Obviamente los alacranes y escorpiones, cuya forma no hace otra cosa que sugerir una picadura, aparte letal. Las abejas y los abejorros. Aunque las cucarachas no pican. No pican. No pican. No pican. Tercera fija, el bicho asusta. Si no te asustan las arañas, lo hacen las cucarachas. Si no son esos, los abejorros, que son muy negros y muy grandes. O las babosas. O los pájaros, que no son bichos, pero sí. ¿La babosa es insecto? Es un bicho. Entra en la categoría de bicho. Perfecto. Que estaba más arriba definida. Perfecto. Hay un gran debate que nos debemos como sociedad. ¿Es miedo o asco lo que causan los bichos? ¿Es una combinación? Desde la producción arrojamos una hipótesis sobre dónde reside la capacidad de generar miedo de los bichos. En su imprevisibilidad. Esto se aplica. Como todo. Esto se aplica especialmente al bicho volador. Porque puede despegar en cualquier momento y sin razón aparente. Y lo peor, puede decidir aterrizar en tu cara o irse a vivir a tu oreja. Porque, otra subfija, el bicho es bastante idiota en general. Sí. Sí, lo podés derribar con facilidad. Podés ganarle una peleita. Le ganás, pero a mí me aterra el bicho que puede volar en cualquier momento. Sí, y las cucarachas. Y eso, y la cucaracha es especialmente tonta, entonces puede volar y querer residir en tu 100, por ejemplo. Bueno, vamos a volver al tema del holocausto. De bichos. Claro, porque matar bichos es una actividad muy recurrente y fija. Tenemos una pregunta central y totalmente imposible de responder con exactitud por nadie que esté escuchando este programa. La pregunta es, ¿cuál es la proporción de bichos que mueren de forma violenta a manos de una especie superior contra los que mueren naturalmente o en enfrentamientos interbichos? Contra la policía. Fue un enfrentamiento entre bandas. Un enfrentamiento interbichos. La respuesta a esta pregunta sería importantísima porque podría indicar si estamos ganando de forma real o estamos ganando tipo revista Gente en la Guerra de Malvinas. Imagínense, pero bueno, que alguien averigua y le da que vamos perdiendo, pero por poco. Que si las personas matamos un poco más a los bichos, les ganamos definitivamente. Y empiezan a desaparecer para siempre, por ejemplo, las cucarachas. Qué lindo momento para ser presidente de un país y mandar a toda la policía a masacrar insectos. Pero con a las cucarachas no las podés matar ni en pedo. No las mató una bomba atómica. No las matás. Pará, que te estás adelantando la quinta. Quinta fija y final. Los mitos. Los bichos como figura omnipresente y fija de la vida cotidiana es portador de los más extraños mitos, así como el Servicio Meteorológico Nacional. Sí. El primero y más descontroladamente grandilocuente es que las cucarachas pueden sobrevivir a una explosión nuclear. Sí, las podés matar con una pantufla, pero si les tirás una bomba nuclear no les pasa nada. Ojo que una pantufla no las matás, quedan bobitas. No, pero cuando sale todo el amarillo ese. Ojo, Tristán, si vos sabés matar bien a las cucarachas. Capaz tu miedo es que no las sabés matar bien. No. Y quedan vivas. Las mato. Quedan vivas, te ven durante la noche y después duermen con vos al lado. ¿Cómo van a sobrevivir una explosión nuclear las cucarachas? No, pero, ¿qué carajo es eso? No, pará. Calmate. Lo que segundo para... mito. La radiación no las mata, pero chamuyo todo. ¿Querés defender el mito? No, que iba a decir, claro que la explosión las mata, pero sobreviven al holocausto nuclear. Eso es. No sé. No, a la radiación. Para nada posible. Al apocalipsis. No lo creo para nada. Sí. Todas muertas las cucarachas. Listo. ¿Listo? Segundo mito. Las arañas viven de a dos. No lo sabía. Así ¿no? Que es un mito. Son de a pares. Puede ser. Matás a una, la cabeza. Matás a una y por ahí siempre queda la otra. Que va a venir a vengar su muerte. El otro día se preguntaba la producción: ¿son hermanas que viven juntas? ¿O son lesbianas? Patiselma. Otro mito. Las hormigas y las abejas son solidarias y muy trabajadoras. No, eso sí es... no es un mito. Antropomorfismo, pero no es que son solidarias, sino que tienen un sistema... Tienen un sistema de producción complejo. Que son muy trabajadoras. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué quiere decir? No, está bien, ¿cómo sí. trabajan las hormigas? Es impresionante lo que producen para esta sociedad. Me encanta ver trasladar cosas a las hormigas. Me encanta. Ah, está... Llevan cosas muy grandes sobre sus hombros. Me parece que más que nunca entra acá el tema este del... Del investigador ese que te... Porque mezcla dos cosas. Servicio Meteorológico Nacional y hormigas. Está el muchacho ese que te anticipa el clima según el movimiento de las hormigas. Ah. Sí, le apunta es un bastante. Un capo. Mira. ¿Cómo hay que seguirlo en Twitter, no? ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, búsquenlo. Pongan hormigas y clima y les va a salir una persona que pronostica el clima según el movimiento de las hormigas. Yo no mato a las arañas. Porque tengo la idea de que sus telas permiten matar otros bichos. George Clima Plon es el usuario. George Clima Plon. clima prón. Prón. Me gusta pronosticar el tiempo con las hormigas. Soy biólogo licenciado en comunicación y estudio ritmos biológicos de animales y plantas, dice su bio. Bueno. Y dice, próximo fin de según hormigas, paréntesis, no científico, mucho frío, previas gotas, trabajan obreras jóvenes y prefieren granitos, aíslan hormigas con ramitas. Tremendo. Y le pega. Húmedo pero agradable martes con algo de sol. Hormigas con actividad elevada. 6-7 de escala 1 al 10. No, tremendo. ¿Cómo se llama? Friday Follow. Hoy es hashtag Friday Follow. Sí. Follow Friday. Es biólogo, Tristán. ¿Por qué no le vamos a creer un biólogo y sí a un sociólogo hablando de hormigas? Del clima, por favor. A sugerir a nuestros oyentes y oyentas tuiteros que lo sigan a este señor, por favor, porque es una cosa impresionante lo que hace. Es muy bueno. Es el mito de las arañas que atrapan con sus redes a otros insectos. Sí. Es muy extendido. Es real. Creo que es real. Es real. Pero yo igual, cualquier bicho que vea, lo mato. Lo mato. No, lo mato. No tengo ningún tipo de... No me dan miedo ni nada, pero los veo ahí como que están estorbando. ¿Por qué no se van afuera? No, está bien. Yo mato más cuanto menos me gusta. La araña me gusta un poco y no la mato a menos que esté caminando por la mesa de la cocina, por ejemplo. Claro, yo si está lejos no la mato, pero un día se me ocurre sacar la telaraña y muere. No, yo las dejo las telarañas. Por ejemplo, los caracoles, los estrolo contra el piso. Ah, ¿sí? ¿Les haces mierda a toda la casa, todo? Y si te comen las plantas. Es súper cruel porque te comen las plantas. Se arrastra durante horas. Te comen las plantas. Que acabas de criticar a la gente que dice que las hormigas son trabajadoras. Y ahora cosas distintas. Te lamentás por el... No, pero un caracol con el caparazón destruido es algo terrible. Es algo terrible. ¿Lo matás del entero? ¿Lo cortás la cabeza? ¿Qué hace? ¿Querés que te cuente el método? Sí. Sal gruesa. No, lo agarro y lo estrello con lo estrello contra una pared. ¿Y cuánto tarda? Lo agarras y lo reventás contra la pared. Sí. ¿Y cuánto tarda en morir? No sé, no lo observo, no me interesa. Solo lo mato. Yo que voy a observar su muerte. He prendido fuego muchos caracoles. No, yo soy sádico con no, algunos, pero eso está bárbaro, gracias. Pero el sadismo infantil con los bichos es como la primera forma de relacionarse con la sociedad. Pero no es sadismo esto, es que se comen a las plantas. Es venganza. ¿Y le ganás? ¿Se le puede ganar al caracol? Sí, hay unos productos que vienen también igual que son más efectivos que yo, que sirven para que no se acerquen directamente. Modestia. Son más efectivos. Qué lindo matar bichos, sí, La experiencia de la muerte creo que se vive a través de los bichos. Hay bichos que sí me dan cosita. Y como que digo, nada, no pueden matar. ¿Matás una vaquita San Antonio, Pati Mayonis? No. Ah, mirá. ¿La chinche verde? Sí. Pero no hay que... No. Huele como el... Pero hay que matarle igual. No hay que matarle igual. Polillas, maripositas. La polilla se mata con, la polilla se mata con almohada. Con almohada y después se sacude el polvito. Aparte, el polvo de estrellas. Sí, después sacude el polvo de estrellas. ¿Las mariposas negras esas de noche son polillas siempre? ¿Mariposas negras de noche? No sé. Desconozco. Mariposas sí, como... no mato. Ya es el extremo en la crueldad. No, pero vos me parece un poco racista o especista. No matás a los bichos que son lindos. ¿Puede ser? No mato a los bichos. ¿Por qué no matás a vaquitas San Antonio pero y mariposas? No hay, pero adentro de casa no hay vaquitas San Antonio. No me molestan las vaquitas San Antonio. En la mía hay vaquitas San Antonio. ¿Sí? Llegan al cuarto piso de vaquitas San Antonio. Mira. Tienen no, una casa capacidad no hay, para no volar. No hay vaquitas San Antonio. Importante. Casi nunca tuve problemas con cucarachas en mi casa, por suerte. Qué suerte. En mis respectivas. Si ves chiquitas, es que es un nido. Cagaste. Oh. Fuiste. Siempre es mejor ver una grande, aunque causen más asco. La que me molesta mucho son esas moscas tontas. Ay, sí, chiquitas. Las moscas de la yerba. Ah, la mosca que la cacheteas. La mosca de la yerba. Pa, qué bronca sí, que me da. Son horribles, da una sensación son horribles. De mugre. ¿Sabés a qué me vas a acordar a mí? A los Sims, ¿viste? Cuando no limpiaban sí, y que sí. Había moscas. Ah, es una porquería. Ah, sí, me vas a acordar a eso. Y encima las matás, pero están hay 20.000, no sé ahí. Cuántas qué lindo hay. No sé si una o dos veces en mi vida me pasó que había una mosca volando y le di con una revista, un libro o un diario. ¿Al vuelo? Al vuelo. Y agarré, se estroló contra la pared y cayó muerta. Como una sensación de éxito total. Me conozco una persona que era muy buena matando moscas. Porque la mosca no es el mosquito. La mosca tiene un reflejo. No, es complejo. No, la reflejos, mosca. Reflejos de oro. Sí. Reflejos de oro. Y es muy difícil de matar. mosca difícil. Y tenía la hermana de una chica que yo conozco. Las mataba, pero con una furia. Y dejaba caer su mano de una manera brutal sobre las moscas. Y mataba de a dos moscas. No. Una cosa impresionante. Pero lo más tremendo de todo es que acertaba siempre. Siempre acertaba. Mosca que se posaba en la mesa y la hacía. Y la mataba. Impresionante. No, una gran habilidad. Tremendo. Impresionante. Yo cuando descubrí, vi por primera vez la paleta de esa eléctrica, dije, nunca la tuve. Soy yo, es una cosa impresionante. Agarrás una nube, electrificás mosquitos. Aparte las moscas que vos decís, te querés pilla, tomá. El genocidio armenio. Es como que le estás ganando a la astucia de la mosca. Hitler. ¿Vieron que la mosca pareciera que predice tu movimiento? No. La mosca es impresionante. Es impresionante. Pero con ese coso eléctrico le ganás. Te goza la mosca. Sí. Se te viene cerca y te empezás a alarmar para matarla y se va más lejos. Igual peor que la mosca es el moscardón, que es más tonto y más grande, pero igualmente no es fácil de matar. Y a veces sí, si lo cacheteás, quizás como que acepta el golpe y sigue. ¿Acepta el golpe? No sé si acepta el golpe. Pone la otra mejilla. Es católico el moscardón. Me pega un culazo a la revista. Me lo imaginé enorme. Pero el moscardón, me asusta un poco el moscardón. Sí, para mí yo tengo sospechas del moscardón y el pique. El moscardón picante, no sé por qué tengo sospechas. Pero vos crees que todo picante te va a picar, tenés cierto... Hay una duda. Hay un trauma. Lo que sí, para mí, lo que no se puede matar, porque siempre va a salir, tenés muchas chances de que salga mal, es a la abeja. No trates de matar a la abeja. Se la respeta. No trates de matar a la abeja. A la abeja de la avispa se la respeta. Sí, no, porque vas a ligar. Ligase. Porque aparte ahí está el mito del cooperativismo. Si matas una abeja, las demás abejas del panal te vienen. De la venganza. Te vienen a comer porque larga un olor de venganza. No, eso es mentira. El olor de la venganza. Che, nos están levantando la cortina. The hem of your garment. No, I'm not fit to touch the hem of your garment. Bueno, 807. Sí. Se acabó el programa, esto es un desastre. 807, 808 tengo yo. Perdón. A ver si lo siento, si lo siento. Perdón. Se termina el programa 201 con un... Si nos descansa, seguimos hablando media hora más de bichos. Sí, de bichos. Pareció que no queríamos hablar de ellos. Pero al final sí. Nos conquistaron. Sí, entramos. Bueno, yo voy a brindar por el equipo de Francia 96-98. El que ganó el Mundial, sí. Un Barthez que, al arco. Sí, Barthez, Barthez, Thuram, Blanc. Se entendió. Sí, Blanc. Lizarazu, Petit, Vieira, Diorkaeff, Zidane, Trezeguet y... Un equipazo. Tremendo. ¿Tristán? Ah... Estoy pagando con la misma moneda. Con la misma moneda te pagué. Yo quiero brindar por el esforzado y no siempre valorado trabajo de los meteorólogos y las meteorólogas de este país, nacionales, y su difícil tarea de predecir a la naturaleza. Pero estamos de acuerdo que le pifian, ¿o no? Le pifian muy poco para la tarea difícil que tienen. Yo voy a brindar por el derecho a matar a los insectos sin que ningún defensor venga a reivindicar su derecho a la vida. Ni los animalistas ni siquiera se meten con eso, ¿no? No, sí. Los insecticistas. No, pero hay gente que te dice, no lo mates. ¿Qué? Si no te hace nada. Sí, pero sí. ¿Qué? ¿Por qué? Si hay un montón. Basta. No voy basta a exterminarlos. Huevada. Bueno, esto fue La Tercera Mano. Programa número 201. Estuvo el señor Luciano Laito entrevistando a Mariano Enríquez. Santiago Abel guiándonos espiritualmente desde el Brasil. Y guiando nuestras redes sociales también. También. Fernanda en la operación técnica, Tristán, Patti y Manuel estuvimos en la conducción. Y nos volvemos a escuchar el próximo viernes, como todos los viernes, desde las 6 de la tarde. Adiós. ¿Buscas trabajo? No lo sé. No sé nada de ser detective. Es muy fácil. Estamos cerca del 2000 y no puedes llegar a golpear a un mal.